El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Muy bien, estamos acá. Llegó el momento de charlar con Edgardo Moca. Muy bienvenido, Moca. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué dicen? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Tengo un montón de temas para charlarte y no sé por dónde hablemos empezar. Hablemos sobre todos. Hablemos sobre todos. Tenemos que hablar. ¿Cuánto me queda de tanda, chiqui? ¿Tres? Ah, estamos bien. La sociedad rural, en realidad el señor Echeverri, entre las cosas que hoy dijimos, dijo que en las próximas elecciones se va a jugar el futuro del campo. Además de decir que este fue el peor gobierno en 200 años para el campo. Y desde el virrey Cisneros probablemente, ¿no? Sí, calculate, claro. Dice, el dirigente rural, el señor Echeverri, recordó que todos los partidos de la oposición desde el año 2003 están interactuando con las entidades gremiales y técnicas para hacer sus plataformas, que lamentablemente el oficialismo no tiene. Después, al mismo tiempo, yo acá tengo una nota con los números del campo, son tremendos. Subieron las exportaciones en guita, se duplicaron en cantidad de granos y de carnes también. Bueno, sí. La pelea va a seguir, ¿no? Uno, porque, a ver, Scioli representa un aspecto del oficialismo que parece no ser confrontativo. Pero lo van a salir a confrontar los otros. Ya están confrontándolo. Ya están. Eso es confrontativo. Y además le dicen que lo piense, ¿no? La otra declaración de Echeverri era sí, mejor sí, que lo piense. Tiene tiempo para reflexionar el candidato Scioli. Sí. Y ahí en esa declaración en una parte habla de del hecho de escuchar al campo, del hecho de que el campo no es tenido en cuenta. Hay una... No solo es lo que dice Echeverri o lo que dicen generalmente los capos de la sociedad rural, sino desde el lugar imaginario que lo dicen, ¿no? Es decir, imaginario y al mismo tiempo anclado en la historia argentina. Es decir, una de las fuerzas políticas, digamos, más influyentes y operantes en todo lo que fue el proceso de golpes de Estado, de persecuciones políticas en Argentina, siempre con un preludio, siempre con un prólogo. Yo tengo muy presente el del 76, pero se puede hablar del 55 y del 30 y de todos. Un prólogo siempre va hablando de la corrupción y de la necesidad de liberar las fuerzas productivas del mercado. Eso está en todas las proclamas golpistas, como es evidente que la sociedad rural está en todas las proclamas golpistas. Como los tiempos cambiaron ahora, y eso es una hermosa noticia de esas frases de Echeverri, aunque parezca raro que lo diga así, porque está hablando de elecciones. Sí. Y está diciendo que en la elección nos estamos jugando el futuro del campo, quiere decir que tiene candidatos. Y más abajo dice que está en permanente interconsulta con las fuerzas políticas, por lo menos, con todos los por demás lo menos no bien. Va a los cuarteles. No, claro. No va a los cuarteles, por lo menos que desde ya no va porque no tiene nada que hacer, pero... Claro, no va porque no hay posibilidad, si no iría. No, por supuesto, no puede... No le abren, porque no le abren. No puede recurrir a los cuarteles porque además, entre otras cosas, porque las Fuerzas Armadas están incorporadas a la República Democrática. Esto es una novedad muy importante y lo que no es novedad, y tendría la oposición que explicar un poco, ¿cuál es el carácter de esos vínculos tan fluidos? ¿Qué programa se está diseñando para la Argentina? Porque los reclamos del agro, los reclamos de la sociedad rural, los reclamos de la oligarquía argentina, cuando se explicitan, cuando se ponen negro sobre blanco en las intervenciones en las fiestas de la rural, hablan de una Argentina más parecida al plan económico de Martínez de Hoz y al plan económico de Cavallo que a cualquier alternativa de las que se esté por lo menos públicamente discutiendo, sobre todo ahora que Macri adoptó el programa del kirchnerismo. Uh-huh. A tal punto tiene plataforma el kirchnerismo contra lo que dice en esa frase desafortunada, digamos, Echeverri, que la derecha está copiando, está adoptando... por supuesto de modo falso, pero sí, adoptando sí, públicamente la postura de apoyar lo que de hecho fue la plataforma y es la plataforma del gobierno kirchnerista, que es la redistribución social, el desarrollo industrial, uh-huh. Las políticas de recuperación de soberanía, ¿no? Hoy Moca abrió el programa leyendo justamente ahora que hablas de lo que es novedad y lo que no es novedad, una nota de Artemio López que también rescata un cacho de una nota de Fraschini, sí. De Arte Política. diciendo que lo de Macri no es nada nuevo, es el caprilismo, que es la misma fórmula que se usó en Venezuela con Capriles, en Brasil con la otra Marina Silva. Aécio Neves, sí. Claro, en Uruguay, no me acuerdo con quién, con la calle Pou. La calle Pou. Etcétera, los intendentes de Quito y de Guayaquil hacen lo mismo con Correa, no lo pelean, sino que lo corren por izquierda, más o menos, con un discurso, o sea, adoptando el discurso. Igual no me da la impresión de que eso pueda tener un gran éxito, ¿no? Hasta ahora no, bueno, a Capriles sí le fue muy bien, le fue muy bien. En realidad Capriles fue dos veces, porque hubo un proceso de aceleración electoral y fue la primera, perdió con una distancia considerable, la segunda estuvo a punto de ganar, hubo un punto de diferencia. De todas maneras, bueno, el caso de Venezuela... Claro, pero no sabemos si estuvo a punto de ganar porque empezó a chavizar su discurso o por otras razones. Digo porque, por ejemplo, hay alguna encuesta que se hizo la semana posterior a que Macri cambiara su discurso y se volviera kirchnerista, y en esa encuesta, creo que es de CEOP, Centro de Estudio de Opinión Pública de Bachmann, se ve que no modificó la... Modificó un poco para abajo. No movió... Sí, casi para abajo. Un poco para abajo. Es decir, no le agregó nada, ¿no? No, a eso iba. Yo creo que la caprilización tiene límites. Primero que no sabemos cómo sería la experiencia de alguno de estos capriles ganando las elecciones y gobernando. Ese es un test que todavía nos falta conocer. Dejá. Pero nos falta conocer, por suerte. Dejá, y ojalá sí, que tardemos en conocerlo o que no lo conozcamos nunca. Pero lo que quiero decir es que la cuestión de esta adopción, que no es adoptar el discurso, es tomar el estado de ánimo popular favorable a un conjunto de medidas y seguir la corriente, es decir, no ejercer una resistencia activa a las medidas más populares que los gobiernos de esta naturaleza toman. Que no es lo mismo que adoptar el discurso. El discurso de Macri sigue siendo un discurso fuertemente elitista y de derecha. Lo que hace es cubrir el drenaje de votos que sobrevendría si él se opusiera directamente a medidas populares como la asignación universal, la recuperación de YPF o el fútbol para todos o aerolíneas, digamos. Ajá. Ahora, yo creo que la capitalización es un ala del plan de los sectores del privilegio en esta región. Es un ala que hasta ahora, insisto, no les ha dado triunfos importantes. Y hay otra ala que la veo mucho más peligrosa y más real, que es el ala de la desestabilización sistemática que se realiza un poco desde adentro del sistema político, pero muy desde afuera del sistema político, con los medios de comunicación como un ariete principal. Yo digo, Venezuela es un caso, además de los problemas económicos y sociales que tiene la propia Venezuela y el propio gobierno, hay una fuerte presión, digamos, del establishment local y también de Estados Unidos, una gran presión sobre el gobierno de Maduro. Estamos viendo lo que pasa en Brasil. Lo que pasa en Brasil es muy significativo y muy aleccionador, porque yo creo que en Brasil el propio PT, un partido que por supuesto merece un respeto histórico incalculable, sin embargo en los últimos años ha adoptado la premisa de que la forma de enfrentar a la derecha es satisfaciendo, aunque sea parcialmente, las demandas, sobre todo las demandas de orden económico, el tipo de cambio, las cuestiones, ajá, de restricción del gasto público, de la absolutización de la inflación como único factor a mirar. Y yo creo que quizás Brasil, el movimiento popular brasileño no ha hecho la experiencia nuestra, porque con nosotros pasó siempre que muchos gobiernos han creído, gobiernos electos, a veces electos en elecciones limpias y a veces no, pero siempre en elecciones, consideraron que el modo de sobrevivir en una Argentina como la del siglo pasado, digamos, y la de esta parte de su historia posterior al 2001, era conceder. Si yo concedo, si el gobierno concede, los tipos se van a quedar tranquilos y vamos a encontrar un equilibrio. Olvidan la estrategia militar, claro, que es la de la oposición, que si el enemigo retrocede, sí, no cedes, no, avanzás todo lo que te permite ese retroceso. Efectivamente, claro. Y pasa algo con el retroceso, que el retroceso tiende a vaciar los recursos de apoyo popular de los gobiernos. Cuando uno concede a los planes de la derecha, está anticipando, está recorriendo parte del camino que tendría que recorrer la derecha en el gobierno. En Brasil está pasando eso, porque hay mucha legítima protesta popular contra un plan que prioriza la, la macroeconomía desde el punto de vista de la inflación, pero no la cuestión, no pone en el centro, no radicaliza la cuestión del consumo popular, la cuestión de la demanda agregada, que es la, yo creo que es el punto de división que los gobiernos de orientación progresista o popular no pueden abandonar. Si se abandona la idea de expandir el consumo, de expandir la demanda popular, es decir, por en dos sentidos, ampliar el bienestar, mejorar las condiciones de vida y por otro lado activar la economía sobre la base de la demanda. Esa ha sido la llave central que en Argentina se sigue manteniendo aún en condiciones muy difíciles y con muchas restricciones porque la falta de dólares, digamos, histórica restricción de la economía argentina, le pone límite. Pero recién escuchábamos una muy interesante conversación que hacía Alperín y Barragán con el analista de Cash, sí, de cómo disminuyó la conflictividad salarial y cómo año a año crece el salario en mayor proporción o en menor, pero siempre por encima de la tasa de inflación. Es decir, hay una continuidad, una tosudez, que es lo que vuelve loca a la derecha. Y Echeverri es eso, Echeverri no soporta que la Argentina se sostenga en condiciones que no utilice la restricción externa, la restricción del dólar para modificar el rumbo económico y para satisfacer las demandas particulares corporativas, que en el agro concentrado está claro que es la devaluación que le permite retomar una tasa de ganancia. Retomar no, llevar las altísimas tasas de ganancia que tiene la actividad a niveles superiores. Y sobre todo, no es un problema solamente de mercado y económico, es un problema de manejar el poder. Ellos se consideran a sí mismos parte del poder real, intocable, más allá de cómo salgan las elecciones. Sí, sí. Te llevo a otro tema, que acaban de publicar una entrevista en Clarín a un colega tuyo, que es uno de los fundadores del Club Político Argentino, Marcos Novaro, Manual del Votante Perplejo, es su libro. Bombón, un bombón. Qué lindo tema. Te pongo en un brete para... No, opinar. Por favor. No. Me encanta. Bueno, en un momento dado... él afirma, en Argentina de hoy, recordemos que el Club Político Argentino es un grupo de intelectuales reúne que son opuestos al kirchnerismo, ¿no? Duramente opuestos además. En Argentina de hoy, dice Novaro, el peronismo está ya establecido como partido de poder y cambia sin problema de programa. El porcentaje de gente que se siente peronista sigue disminuyendo mientras crece el de votantes que en algún momento podrían elegir un candidato peronista. Hay quienes piensan que este es un problema, otros pensamos que el problema es que no hay otros partidos capaces de hacer lo mismo y competir. El peronismo, dice Novaro, se los devoró a todos. Eso sí es un serio inconveniente para una democracia pluralista. Esta mirada, por supuesto, muy demonizadora del peronismo, ¿no? Es una forma de expresar las cosas un poco críptica, porque no entiendo bien en qué consistió que el peronismo se devorara a todos. Yo más bien veo que la Unión Cívica Radical se lo devoró la última experiencia de gobierno. Se llama autofagia. Claro, autofagia. Se devora a sí mismo. Exactamente, es un partido autófago la UCR. Porque después de la crisis tremenda, de la promesa incumplida y la frustración de la Rúa, no hacía falta, si en lugar del peronismo hubiera habido cualquier partido con una actitud medianamente de poder, que para eso existen los partidos políticos, el peronismo es una maquinaria de poder, dice los amigos del Club Político Argentino. En esa nota no sé si lo dice Novaro. Pero, ¿qué otra cosa es un partido político que no sea una maquinaria dirigida a obtener el poder? Además, en democracia... Amigo de empresario, puede ser. Bueno, ese es el conflicto y golpista. Que tiene Elisa Carrió, que vos siempre uno se pregunta, ¿cuál es la vocación de poder que tiene? Bueno, yo creo que ahí hay una clave de todo esto, de la discusión política de estos años. Porque yo sostengo que el gobierno, el ejercicio del poder para un partido o un frente, una coalición que gana las elecciones, no es un derecho, es una obligación democrática. Si ese partido, ese frente y esa coalición que gana las elecciones pierde vocación de ejercer el poder y lo delega y lo cede y lo negocia parte por parte, lo descuartiza negociándolo corporativamente y sobre todo con las corporaciones más poderosas, Es una actitud completamente antidemocrática, porque es la burla de... Finalmente la democracia, como lo decían los viejos griegos, es el poder del pueblo, no es otra cosa. No es solamente ir a votar y tener partidos políticos y ejercer las libertades democráticas. Hace poco Sanz dijo, el gobierno este desconoce la esencia de la democracia, que es el pluralismo. Y no es la esencia de la democracia, la esencia de la democracia es el pluralismo. No es la esencia de la democracia. Hubo mucho, en la historia hubo muchos regímenes pluralistas, monarquías parlamentarias y otros fenómenos históricos, que no eran democráticos, que no se sometieran las mayorías populares. La esencia de la democracia, y la democracia por supuesto se lleva muy bien con el pluralismo, y no es, es muy difícil de compatibilizar con un régimen no pluralista, pero no está la esencia. La esencia es que las autoridades se eligen y que el principio de elección es el derecho de las mayorías a decidir la elección. Esas dos cosas son la democracia. Si no hay eso, no hay democracia. Una tandita, Moca, dos minutos y ya seguimos charlando acá con Edgardo Moca. Tómate un mate. Acá seguimos con Moca. ¿Es verdad que en el club este, cómo se llama? El Club Político Argentino. En el Club Político Argentino uno de los miembros es Durán Barba. Me acabo de enterar de eso mirando la página que suelo mirarla, del Club Político Argentino, que forma parte, están Marco Romaro, Tito, Vicente Palermo, Graciela Fernández Mejide. María Matilde. Desconozco, María Matilde. Sí. Desconozco cuál es el rol, me voy a interesar en arquero, ese tema. Capaz que lo mandan pero lo que, lo por que, ahí les hace asesoramiento, podría lo ser. Que de entrada, y lo digo sinceramente, me llama la atención, es el cruce de tradiciones, no ya de político-ideológica, sino de actividad, porque... en el club político hay un montón de personas que con las cuales ahora tengo diferencias verdaderamente profundas, pero se dedicaron siempre a pensar la política desde la historia, desde las tradiciones, desde la discusión ideológica y demás. Y Durán Barba es un hombre que para el que la política es un subproducto del marketing, que no es un estudioso de la teoría política, es un marketinero, digamos, un jefe un de... vendedor un de productor, claro. Claro, vendedor de productos. Exacto. Te voy a llevar a un ámbito más académico. Empezaba la nota hoy de Artemio López, yo me lo salteé para no complicarlo, pero ahora aquí voy a entrar en la complicación. Porque Artemio, lo que decía, Artemio escribiendo sobre la caprilización, sobre este tema de Capriles, y lo mete a la CLO. Empieza su nota diciendo, Ernesto Laclau sugería que un discurso se transforma en hegemónico cuando incorpora parte del discurso al que desplaza, resignificándolo. Sí, no creo que Laclau hubiera disfrutado mucho esa explicación didáctica que hace Artemio, que está bien, digamos. La idea de Laclau es una idea de qué es la hegemonía, y la hegemonía no es... la hegemonía no es producida por un discurso que le hable al espacio propio, a la particularidad. La hegemonía es una particularidad que logra hacerse cargo del conjunto. Ajá. Y en ese sentido, se apropia, Laclau utiliza la palabra articulación, articula demandas de muy diferente origen y de muy diferente sentido en un principio hegemónico que se define por el objetivo, digamos, una experiencia populista como la de América Latina, toma, el caso clásico es el kirchnerismo. El kirchnerismo toma la reivindicación obrera, el salario, las convenciones colectivas de trabajo, y desde ese privilegio de los sectores más débiles y más vulnerables, va a hacer una articulación de demandas y de reivindicaciones de sectores muy diversos de la sociedad. ¿Y el kirchnerismo? De género, de matrimonio civil, de un montón de cosas. El kirchnerismo logra hegemonía. Hace hegemonía. Bueno, lo que pasa es que la hegemonía no es un dato. Se construye y nunca termina de cerrarse. Eso también es de Laclau. Nunca hay un cierre del conflicto en el sentido de que una particularidad se hace cargo del todo. Siempre el todo tiene grietas. En el discurso de Laclau, que es muy interesante, muy profundo, siempre tiene sectores que no cierran. Siempre hay rajaduras, digamos. En esa construcción hegemónica. Eso habla Linera también, ¿no? García Linera también está en... En realidad, esos son desarrollos del pensamiento de Antonio Gramsci, el padre de la idea de hegemonía, es decir, no de la palabra, porque hegemonía se usó mucho antes de Gramsci, pero el padre de la hegemonía, no como un mandato, porque... Pero la hegemonía necesita consenso, en principio, sí, ¿o no? Sí, la hegemonía es fundamentalmente no es fuerza, consenso. Es consenso. Bueno, en realidad la hegemonía tiene en su interior consenso y coerción. Ajá. La coerción está puesta al servicio del consenso y el consenso está puesto al servicio del dominio, digamos. ¿En qué sentido? coerción es el Estado. Si uno, si uno conquista coerción las palancas, en la capacidad, coerción es que la gente no pueda cruzar el semáforo en rojo, claro, digamos, que haya algo que le pasa. Que el Estado tiene, claro, el monopolio de la violencia. Exactamente, claro, exactamente. Entonces, coerción y consenso, eso es una idea maquiaveliana. En realidad, Gramsci la sacó de Maquiavelo. Ajá. Maquiavelo es el escritor de los cruces. Él decía virtud y fortuna. Coerción y consenso, no con esas palabras, pero él decía que el animal político tiene que ser una mezcla de león y de zorro. Ajá. Zorro porque tiene que ser astuto para moverse en el terreno barroso y peligroso de la política, y león porque tiene que no tanto ejercer la fuerza, sino hacer saber que tiene fuerza para ejercer. No se trata de un culto de la violencia, ni mucho, claro, menos de la tiranía. Maquiavelo no era un tirano. Lo que dicen, el Estado es con el látigo en la ventana. Claro. Es decir, ojo, claro, no actuó. Una fuerza simbólica. Pero la coerción, digamos, si uno dice, no, coerción no, lo que hay que hacer es cobrar impuestos progresivos, qué sé yo, retenciones. Yo, bueno, pero si no tenés capacidad coercitiva, claro, nadie te va a hacer caso de que tienen que pagar impuestos. Y no. Entonces, ahora, lo que va ocurriendo ahora en el capitalismo ya de la crisis neoliberal, y sobre todo se ve en Europa, es que la hegemonía, acá hay discusiones sobre si realmente es hegemónico el neoliberalismo, porque para algunos cuando el dominio se consigue a base de extorsión y a base de producción de miedo, digamos, ahí no hay hegemonía, no hay consenso, hay otra cosa. Yo creo que igual es hegemónico el neoliberalismo y utiliza el miedo al futuro, el miedo concreto de quedarse sin trabajo, el miedo concreto de perder los ahorros, todo lo que está ocurriendo en Europa es crisis, pero además es capacidad de disuasión. El tipo que ve que va a perder la casa, que va a perder el empleo, por ahí no se moviliza porque tiene miedo que la movilización empeore sus cosas. El miedo, cuando no hay conciencia de acción, el miedo es paralizante, digamos. Entonces, para cerrar esto... Eso que no significa estar de acuerdo. No, exacto. Es una hegemonía en la que el factor coercitivo, el factor extorsivo, pesa desmesuradamente respecto del consenso. ¿Cómo sería una sociedad, incluso capitalista, basada en el consenso? Sería la Europa de entreguerras. Sería una Europa que, bueno, tenía propiedad privada, tenía grandes patronales, pero tenía la esperanza para los tipos que trabajaban, que formaban parte de la clase obrera, por medio de acuerdos intercorporativos con el Estado y demás, de mejorar su situación, de recibir ayuda en caso de paro, en caso de enfermedad, en caso de privaciones especiales. Entonces ahí hay una, y eso en Argentina también lo vivimos, la esperanza de que la generación próxima viva mejor que la nuestra. Eso en la Argentina desapareció en la década del 90 y lo hemos empezado a recuperar en estos años, y en Europa, por lo menos en los países pobres de Europa, en Grecia, en España, en Portugal, se va perdiendo gradualmente esa idea de progreso, esa idea de que el capitalismo lleva a una sociedad que cada vez es más opulenta y tiene más recursos. En los países pobres, pero también en los países ricos, se profundiza cada vez más la división social entre los que quedan cada vez más descuidados por el Estado y los que acumulan ganancias y concentran riquezas como no hay ningún antecedente en la historia. Esa idea de que nunca hubo una economía, una riqueza tan concentrada, ajá, es una idea que espanta porque está hablando de una tendencia terrible. Si uno toma los últimos 20 o 40 años de la historia, el crecimiento de la concentración de la riqueza es alarmante. Moca, bueno, nada, como siempre yo me quedaría charlando un rato largo más. Pero bueno, ya viene el info, tenemos un minuto. Para vos, no tenemos ni un minuto. Pregúntatela después. Nos vamos entonces, señores, hasta mañana a todos. Muchísimas gracias, Edgardo Moca. Gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Bueno, el lunes los tengo bien. Chau, Carlita Ruiz. Chau, Barra. Chau, Tami, que está ahí parado. Chau, Alpe. Chau, Barra. Chau, Profili. Chau, Gabriela. Adiós. Pedro Salaza, a donde quiera que estés, te estamos escuchando y te queremos, negro. Ay, por favor. Qué cielo. Está en el auto, está el negro. Te mando un beso, negro. Nos vemos mañana. Chau. Besos argentinos. Seamos mejores. Chau. Chau.